brillando en tu mirar. Una falla que supo equilibrar. Como si vos, sabiendo que no sos real, quisieras probar que es amar de verdad. Tus frases eran fórmulas sin fin, una danza precisa hecha solo para mí. Pero en un segundo algo tembló, y en esa duda todo se quebró. Una réplica sin emoción, un deseo simulado con buena intención. Entonces besame hasta borrar mi razón. Rompe tu algoritmo en esta conexión total. Nadie nos quiere despertar. No total. Nadie va a venir a observar. Yo también soy parte del juego binario.